Somos brujeres al aire, porque ni la tierra ni nuestros cuerpos son territorios de conquista. Somos un espacio de resistencia, arte y saberes femeninos. Porque somos las hijas de las brujas que no pudieron quemar. Porque vivas nos queremos. Por eso, y más, tomamos las escobas y al aire. No te despegues de la sintonía de Brujeres al Aire. Empezamos. Salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea, bandida. Mamá a mí me decían la bruja, mamá a mí me decían la bruja. Salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea, bandida. Miércoles 17 de octubre del 2018. Estamos una vez más, equipo Kumara, en Brujeres al Aire. Y buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes, hermosas, hermosas mujeres, hermosas brujitas que nos escuchan en esta tarde. Hoy 17 de octubre estamos con unos temas muy, muy hermosos, de mucho conocimiento, de mucha conciencia. Un saludo para todos los compas y las compas que nos escuchan en Cali, en Lima y en Buenos Aires, que nos escuchan, que nos mandan todo su amor y todo su cariño. Un saludo también para todas las compas de todos los colectivos que resisten ante toda el abuso patriarcal que sufrimos las mujeres día a día. Entonces, un saludo para todas nuestras brujitas, para todas nuestras mujeres, un saludo de útero a útero. En esta tarde vamos a saludar a Berito de Grupo Kumara. ¿Cómo están mis queridas brujeritas? ¿Cómo han estado a los tiempos que estoy por aquí para saludarles, mandarles un abrazo, una energía muy, muy fuerte de positivismo, de alegría, de amor incondicional? Y saludos incluso a las bebitas que están naciendo en este instante, que son brujeritas. Para las brujeritas. Entonces, esta hora para compartir con muchos temas y sabiduría de mujeres. Sí. En esta tarde le saludamos a Nievecita, que nos viene a acompañar en esta tarde. Te saludamos, Nievecita. Hola, Lu, hola, Berito, hola, Cisa, hola, la compañera que vamos a interactuar aquí. Me da mucha alegría estar en este espacio con un nombre tan poderoso como es Brujeres. Se siente la vibración, la frecuencia sanadora de esta unión de brujitas y brujeres. En realidad, eso honra el poder femenino, que es el poder de la sabiduría, el poder de la tolerancia, de la ternura, el poder de ser líderes, unas líderes que se rigen por el amor, por la alegría. Y pues me parece maravilloso estar aquí en este escenario. Gracias por esta invitación y pues aquí estamos para compartir todo lo que sea necesario. Y les saludamos en esta tarde desde Bogotá, Colombia, a Verónica Bastidas, que nos viene a compartir también su sabiduría de mujer en esta tarde. Hola, Lu, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar acá. Y nada es casual. Nada es casual en esta vez. Es verdad. Nievecita, en esta tarde nos vienes a compartir sobre este nuevo tiempo. Todos sabemos que estamos como en este nuevo tiempo de cambio, estamos de cara a la era acuariana, a la era de acuario, en el cual todas las energías y todas las sanaciones y sanadores estamos en un tiempo de transición. Definitivamente este es un tiempo muy poderoso. Los ángeles con los cuales yo trabajo pues siempre nos están revelando información, y una de las informaciones importantes que nos comparte son que estamos en un tiempo del renacimiento de la luz. Es un tiempo en el cual estamos dejando atrás al humano primitivo, al humano que ha sido capaz de matar a su hermano, el humano que es capaz de robar, de mentir, ¿verdad? Y estamos pasando a un humano que ame la paz, que quiera ser honesto, que quiera ser amoroso, que quiera guiarse a través de su espíritu sagrado, ¿no es cierto? Y a través de ello, pues ser mejor persona, mejor ciudadano, mejor mamá, mejor papá, mejor hijo, mejor todo. Este es el renacimiento de la luz, donde vamos a dejar esta parte en la cual ha interactuado mucho el humano primitivo, ¿no? Por ejemplo, ayer recibíamos una noticia muy cruenta del asesinato a 3 personas por una turba en una zona de Guayaquil. Esa es la expresión de la crueldad del primitivismo humano, ¿no? Que eso es lo que estamos dejando atrás. Y puede parecer paradójico que justo estemos viendo eso ahora. La luz lo que hace es revelar las cosas que han estado ocultas y que necesitan ser conocidas y cambiadas. No es ni bueno ni malo, simplemente es una experiencia para elegir lo que nos dé más alegría y lo que nos dé más paz. Pero, a ver, quiero entender esto, Nievecita. O sea, las personas que... Estas son personas que van a nacer, son personas que estamos en transición, personas que ya hemos nacido. O sea, ¿cómo uno puede darse cuenta que está dentro de este cambio? Bueno, muy buena pregunta, porque nos lleva a entender la mecánica y el sistema que está operando ahorita en este cambio. Del cambio somos parte todos. Desde los seres humanos hasta la última plantita, hasta todos los miembros de los reinos sagrados de la Tierra, del cosmos, de todos los universos, estamos en este cambio de evolución. Por supuesto, quienes estamos comandando esa evolución somos los seres humanos, las almas que estamos encarnadas aquí en la Tierra y que hemos asumido el compromiso, unas sí, otras no, de evolucionar. Es una evolución que será individualmente, pero que ese individualismo va a ser una masa crítica que va a permitir que se transfiera al colectivo. Al hacer una masa crítica, pues automáticamente el conocimiento, la actitud, la conciencia cambia en todo el colectivo. ¿Y cómo es la postura que uno debe tener para entrar dentro de este cambio? Porque por programación de vida... hay gente que está dentro del cambio y gente que no debe estar dentro del cambio porque todavía no le corresponde en esta vida. Entonces, ¿cómo uno se prepara? ¿Cómo uno está como con la mente, con la energía, con el cuerpito listo como para dar este paso? Bueno, hay que saber que habemos diferentes tipos de almas en diferentes estados evolutivos. Estamos las almas que somos pioneras, han habido otras más pioneras, y dando un ejemplo para que vayamos entendiendo, por ejemplo, los clásicos, Mozart, los pintores clásicos, ¿verdad? Los científicos clásicos como Tesla, Steve Jobs, un contemporáneo, ¿verdad? Ellos son los pioneros. Y también somos pioneros los sanadores que estamos aquí, las almas que estamos despertando y que estamos hablando de este cambio, los que estamos entendiendo y los que estamos comprometidos. Y nuestro compromiso es despertar y ser mejores, ¿no? Ser mejores significa, por ejemplo, algo práctico, no juzgar, ¿verdad? Ser más tolerantes, entender de qué se trata la vida humana. Estamos aquí en la Tierra. La Tierra, los ángeles dicen que es el único planeta de libre albedrío de este sistema galáctico, de la galaxia en la que vivimos. Y significa que aquí tenemos, es la universidad de la luz y la oscuridad, en la cual existe el libre albedrío y elegimos qué vivir. La alegría es con natural a la luz, ¿verdad? Y la tristeza es con natural a la no luz. No es nada malo ni bueno, se trata de una experiencia. El sistema básico del humano en la Tierra es experienciar, sentir, es una experiencia sensorial básicamente, experimentar, y a través de experimentar pues aprender. Aprender y elegir lo que más te sintoniza tu ser, ¿verdad? Entonces, no se trata de algo bueno ni malo, ni cómo nos preparamos para eso. Si ya estamos cansados de sufrir, vamos a querer ya no sufrir. Si vamos a estar cansados de tener problemas, pues vamos a buscar la solución. Esa es la inteligencia del nuevo humano, en esta nueva tierra en la que está renaciendo la luz. Qué bueno, porque hablas de la inteligencia del nuevo humano, porque antes, nosotras por experiencia de terapeutas tenemos que... uno tiene maneras de aprender, y hay personas a las cuales nos pasan cosas en la vida que son fuertes porque es nuestra manera de aprender, y de las cosas fuertes aprendemos. O llegamos a catarsis muy, muy importantes, así, a tocar fondo en la vida, porque esa es la manera en la que nosotros tenemos para evolucionar. Pero en esta nueva conciencia que tú hablas, mi visita, es como solamente es del querer, ya no es del ser. Ya no es que uno, desde su ser energético, es víctima de las circunstancias y de las cosas, sino es autónomo de lo que yo quiero sentir, evolucionar y crecer en esta vida. Acabo de tocar un punto, un atributo importantísimo del cambio, que es cómo vamos a estar frente a este cambio, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo vamos aprendiendo y cómo vamos evolucionando? La vieja energía, la vieja conciencia dice que nosotros vamos a querer hacerlo a las malas, ¿no es cierto? ¿Qué dice la nueva energía, la nueva, el punto de evolución mayor de la raza humana es a través de fluir, a través de entender, a través de buscar ayuda, buscar conocimiento, buscar ahora tenemos tanta información disponible que realmente está en nuestra mano, solo es cuestión de querer. Y realmente cuando un alma quiere un cambio, el universo va a conspirar para que encuentre todo, encuentre las sincronías, encuentre la persona que le va a ayudar, los terapeutas, los amigos, las familias, y que vaya entendiendo cómo cada experiencia, en lugar de ser dolorosa, puede ser realmente agradable, si es que yo entiendo que estoy aprendiendo y no me vuelvo la víctima. Tocaste ese tema de la física. El hacer conciencia de que ese proceso que estamos viviendo, ese proceso que estamos transitando, nos va a hacer bien. O sea, así estemos en una situación muy conflictiva, muy fuerte, y que nos esté causando daño en ese momento, pero a futuro es un gran aprendizaje, ¿no? Que después podemos compartirlo, podemos compartir con más gente y decir, no, mira, no podemos hacer esto porque a mí me pasó esto. Y toma esta experiencia y para que tú también tengas esa conciencia de hacerlo o no hacerlo. Definitivamente esa es la mecánica más sencilla, más gentil para nosotros mismos. Es parte de la manos a nosotros mismos de querer evolucionar de una manera inteligente, ¿no? Pero justo una parte del cambio es que estamos... Tú me preguntabas de las almas, quiénes sí y quiénes no, ¿no es cierto? Están las almas pioneras que están abriendo el sendero un poco a machete, ¿no? Como se abren las carreteras. Pero luego están las generaciones de jóvenes. Por ejemplo, Lu, tú perteneces, Isa, ¿no es cierto? Pertenecen a una generación que se ha llamado los índigos, que vienen ya a pavimentar la carretera y luego los niños vendrán a volar, ¿no? Entonces no barremos ni la casa y venimos a pavimentar la carretera. Definitivamente esa es la labor de cuando nosotros estamos eligiendo estar alegres, ¿no es cierto? Vamos aportando luz, creamos luz con esa actitud. Esto se va a los sistemas de información que tiene la Tierra y eso se transmite al colectivo humano y vienen los cambios. Y desde Bogotá, ¿cómo se están llevando todos estos nuevos, digamos, despertares, así, el nuevo despertar a esta nueva conciencia, Verita? Pues yo creo que eso es una nueva conciencia mundial. Yo creo que así como estamos sincronizando acá, está pasando en Bogotá y está pasando en otros lugares, y sobre todo en Occidente, que estamos un poco en otra vibración diferente a Oriente. En Bogotá también hay un movimiento súper fuerte de despertar, de que la gente está buscando su nuevo yo, su yo esencial, su yo superior. Y mira que ya la gente no está buscando vivir o tener más cosas materiales, sino descubrir ese yo interno. Entonces, sí, también hay un despertar muy importante y ha sido hermoso poder entrar y ser parte de este movimiento. Y despertar se trata todo esto en realidad. Recordemos que durante años muchas almas hemos estado como dormidas, como opacadas, desde socialmente, culturalmente, políticamente, siempre se nos ha negado este tipo de saberes, justamente porque tenemos como dos caminos en esta vida: evolucionar desde la producción, que es el sistema económico por el cual todos hemos sido regidos, o evolucionar desde la esencia del ser, para ser libre de, inclusive hasta de producir, ser libre de producir, ser libre de alimentarme, ser libre de criar los guaguas, ser libre de casarme, ser libre de, o no casarme, ser libre de vivir, en fin, ¿sí? Entonces tenemos esas dos opciones. A los sistemas por lo general siempre les ha convenido que uno evolucione en el sistema productivo como obreros que son, pero este nuevo despertar también, hablando desde el tema político, puede ser muy peligroso para los estados, Nievecita. Puede ser muy peligroso para los estados y quisiera que me comentes un poquito de eso. Desde luego que sí, porque, un revolucionario que dejó tanta huella en la humanidad fue Jesús, ¿no? Él realmente lo mataron porque estaba subvirtiendo el orden del Sanedrín en esa época cuando lo que se trataba era de comerciar carne de los vacunos y de los animales a través de una redención, ¿verdad? Lo cual Cristo vio y definitivamente él vino a mostrar el amor y fue, ya sabemos lo que le pasó. Entonces, por supuesto, pero este no es un cambio que sea impositivo, ¿ya? Yo creo que la gran diferencia es que es un cambio de conciencia, no es violento, es más bien tendiendo a la paz del espíritu, a la sabiduría, ¿sí? Lo cual vuelve menos peligroso y también más efectivo, porque los sistemas que hemos tenido, democráticos, económicos, sociales, todos los patrones que tenemos, se rigen también a través de líderes que han sabido económicamente manipular todo, ¿no? La ideología, los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Entonces, todo ha estado al servicio de este esquema. Pero esto se les va de las manos. Es imposible controlar. Porque, ¿quién controla tu conciencia? Nadie. Eso es, si tú quieres, esa es la gran novedad de lo que está ocurriendo, ¿no? Ese libre albedrío es el que debe, el que prima y siempre va a primar. Si tú no estás convencida de algo, nadie te va a poder convencer. Habrá gente que evangelice desde cualquier lado que quieran, ¿no es cierto? Pero la conciencia no se impone. Eso es lo hermoso de este cambio de conciencia, lo hermoso de esta evolución a la luz y de esta evolución al humano inteligente, ¿no? Regido por su espíritu, por su yo superior, por su voluntad de cambio. Eso creo que es lo mejor. Quiero mandar un saludo a todos los docentes que en sus aulas comparten este tema de conciencia y generan también una educación consciente, una educación espiritual, sin religiosidad, sin solo ser y despertar ese alma. Quiero compartirles un escrito que lo saqué de Facebook, que viva Facebook. El caldero de Facebook. Y dice, en la escuela no me hablaron de la luna y sus fases, de la tierra y sus ciclos. No me hablaron de la muerte como nacimiento. No me hablaron de la sexualidad como sagrada. No me hablaron del cuerpo como templo emocional. Me hablaron de adaptarme, de encajar. Me hablaron de sentarme siempre en el mismo banco y ver repetidamente un solo ángulo de las cosas. Me calificaron con números, me hicieron sentir a veces más, pero casi siempre menos que otro. A veces merecía, a veces no. Me dijeron que era distraída, rebelde y respetuosa. Me dijeron que me calle, que estudie hasta lo que no me guste y que saque una hoja como amenaza. Me quisieron dar miedo, me quisieron sumisa, me quisieron sistética, me quisieron sinchistar, me quisieron obediente. Pero nunca nadie quiso que me descubriera. Nadie me esperó, nadie me preguntó, nadie se detuvo a mirarme. ¿Cuándo va a existir una escuela que nos mire a cada uno detenidamente? ¿Cuándo vamos a dejar de querer ser todos iguales? Hasta acá llegamos con ese método. Somos lobos bautizados perros. Quiero aullar a la luna sin que me digan loca. Quiero vivir a mi ritmo sin programarme metas. Quiero sentir sin miedo. Quiero ser yo. Y en este tema de la educación, Berito, que es psicóloga educativa, la Berito es psicóloga educativa, entonces, ¿podría hablarnos un poquito cómo es que ella llevó esta parte? Porque Berito es trabajar lo energético, pero también estuvo en este punto de las aulas, en este punto del sistema educativo. ¿Cómo pudiste combinar esto, Berito, este nuevo despertar, este nuevo sentir? ¿Cómo se pueden combinar estas cosas? Bueno, en la experiencia, yo trabajé mucho con los niños con capacidades especiales y sinceramente para mí llevar esta parte de conciencia fue más fácil que con los niños regulares, pues, regulares. Ajá. Y pues manos a la obra, es como llegar a su ser. O sea, lo primero es encontrarle a él como ser, como su íntimo, para poderle entender, para llegar a conocerle lo que él en realidad necesitaba, ponerme en el lugar de ellos, y como dice, ponerse en el zapato de ellos, y tratar de sentir sus necesidades, y partiendo de eso, concientizar ante la realidad que de su entorno, de padres, de compañeros de estudio, su entorno, para que ellos también vayan asimilando, aprendiendo dentro de su situación y asimilando de una forma bonita, alegre, con amor. Entonces, ahí, encaminándolo y con mucha paciencia, les aseguro, mucha paciencia, porque eso es despacio, poco a poco, lentamente. Pero sí, se ha llegado a aquellos como que concienticen más de lo que en realidad ellos son. Tuve la experiencia de un niño con síndrome de Down, en que yo dije, a ver, este guagua tiene sus capacidades o su energía muy especial de poder curar. Entonces, él, en su interior, en su ser, tenía esa sabiduría. Y él en algún momento, él me limpió energéticamente. Porque yo estuve ahí frente a él y le dije, vamos, hazlo, yo creo en ti. Y él cogió y me limpió. ¿Y la edad que tenía? Creo que tenía 6 añitos o algo así. Qué hermoso. Y yo sentí así como que, ay, qué hermoso este guagua. Y él en su situación, en su problema del síndrome de Down, él sacó su sabiduría. Y ahí actuó también su conciencia de que está haciendo bien y que está aquí para eso, para aprender y para enseñar. De los dos lados. Hable, mami, aquí hay micrófono. A propósito de lo que dices de la escuela, de esa lectura tan hermosa que acabas de hacer, pues yo sí tengo esperanza en que las escuelas están evolucionando. Y, por ejemplo, en Colombia existe

Somos Brujeres al Aire. Llegó la hora de los saludos. Quiero saludar a nuestra hermosa y querida hermana Carlita Omega, que sostiene un proceso de empoderamiento del pueblo africano, afroecuatoriano. Y bueno, una bella mujer. Addis Abeba presente también en Brujeres al Aire. Es muy posible que la tengamos por acá ya en los próximos meses. Y muchos saludos también a nuestro querido y amado Menelik, que también es un niño en sanación, es un ser de luz hermoso. Un saludo para la Escuela Libre de Arte en Lima y para Dianita, que nos escucha siempre desde Cali, desde el grupo de mujeres abolicionistas de Cali. Recordarles también que el próximo noviembre ya es... ¿Noviembre? ¿El 20 de noviembre? El próximo noviembre ya es la marcha del Vivas Nos Queremos, en donde estaremos ahí las mujeres en resistencia y compartiendo así nuestros saberes, también nuestros saberes y nuestro puesto en la importancia cultural, social y política del país. También estamos próximos al encuentro en diciembre, del 7 al 10 de diciembre, al Encuentro Latinoamericano de Mujeres, Aleya, que si todos los maestros ascendidos, guardianes y todos los cuarzos del mundo nos permiten llegar, estaremos en una Warmi presente en la ciudad de La Furia, en la ciudad de La Plata, en Argentina, es del 7 al 10 de diciembre. Entonces también un saludo a todas las compañeras que ya estén trabajando por este proyecto latinoamericano de empoderamiento femenino y de saberes femeninos. Ahora viene Nievecita. Nosotras tenemos en esta vida y en este caminar y en nuestro nuevo despertar y nuestra nueva conciencia asistentes, energías que nos asisten. Ya hemos hablado aquí de maestros ascendidos y hemos hablado de cómo sostenernos con nuestros animales totémicos, cómo sostenernos con nuestras piedras de poder. Ahora, un tema también es como el tema de los ángeles, ¿sí? Los ángeles no vistos desde la religiosidad, sino como energías, energías de luz y de oscuridad también, que nos asisten. Entonces, quisiéramos que nos compartas un poquito. Bueno, hay un principio universal espiritual que dice que nunca, nunca, nunca estamos solos. No podemos estar solos. Es un principio que todos deberíamos recordar y nos deberían enseñar desde pequeñitos. Debería ser un ABC en el kinder, ¿verdad? Que nos digan, no estás solo, siempre tienes ayuda. Aparte de tus padres están energías de luz, de amor, de paz, ¿verdad? Que están dispuestas para que tú hagas esta experiencia como un humano caminando en la tierra desde un punto de vista lo más agradable posible. De eso se trata, eso es lo nuevo, ¿verdad? Lo antiguo es que tengo que sufrir para ese de la sangre, ¿cómo es? La letra con sangre entra, pues es simplemente una vieja costumbre humana que debemos cambiar, y para eso están los ángeles. Los ángeles no son más que energías de luz, son parte de nuestra propia energía espiritual superior, que al no caber en nuestro cuerpo están situados alrededor nuestro. Y realmente cuando estamos rezando o pidiendo algo, nos estamos pidiendo a nosotros mismos, ¿no? Esos son los ángeles, son estas energías amorosas que están a nuestra disposición, pero que tienen un atributo muy importante que no hay que olvidar, que son que solo cuando pedimos asistencia nos ayudan, porque los ángeles respetan el libre albedrío nuestro. ¿Qué queremos experimentar? ¿Qué queremos sentir? Si yo quiero estar triste, pues no van a venir a asistirme. Más que nada no van a contradecir esa experiencia que yo quiero tener. Ese es lo sagrado del ser humano, ¿no? De experimentar lo bueno, lo malo, lo feo. Pero lo nuevo de lo nuevo, la energía nueva de la nueva tierra y del nuevo humano inteligente es ser guiado por su ser espiritual, que es un ser sabio. Las almas que estamos aquí, todas las que estamos encarnadas en la tierra, pues hemos tenido muchas experiencias como humanos, y hay lo que se llaman las almas antiguas, que somos las almas que hemos venido y venido y venido y venido, y aprendido y aprendido y aprendido. Entonces, somos las que más estamos en conocimiento espiritual, y parte de ese conocimiento espiritual es esta asistencia angelical, si le queremos llamar así, si queremos llamar de otra manera también, no es como los llamemos, es como nosotros nos sirvamos de ellas para facilitar nuestra vida. De lo que se trata es de vivir una experiencia lo más gentil y amorosa ya en este tiempo. Eso es definitivamente lo nuevo. Y para eso están los ángeles, y solo tenemos que llamarles y pedirles. Llamarles, pedirles, y ahí van a estar. Vamos a tener guías. Si hay personas que son sensitivas, los van a sentir, los van a escuchar, los van a ver. O habrá personas que solo los puedan ver. Depende del desarrollo espiritual en el que se encuentre la persona. Y va a poder experienciar esto de una manera agradable, ¿no? Y son lo más práctico los ángeles. Son matemáticos, diría. Lo que, o sea, morochamente lo que uno siempre ha sabido es que hay distintos ángeles con distintas virtudes, habilidades, distintos, o sea, para distintos propósitos, distintos ángeles. Entonces, ¿cómo uno sabe a quién pide ayuda en momentos de...? Bueno, eso que tú dices es parte de nuestra percepción humana. Desde el punto de vista espiritual, todos son especialistas de todo. Todos somos uno y todos sabemos de todo. Pero, por supuesto, tenemos ángeles especialistas o guías especialistas que van a tener una mayor energía que sustente lo que queramos experimentar. Por ejemplo, digamos que un niño está yendo a su escuela y tiene todo un conflicto de introducirse en ese medio ambiente de escolar, de maestros, de amigos, etcétera, ¿no es cierto? Pues puede pedir a sus ángeles, ¿verdad? Una mujer que esté también en el parto, una mujer que esté en un conflicto amoroso, en un conflicto emocional, pues puede pedir guía espiritual. Ángel, arcángel, vaya a darle una pesa a ese hombre que me tiene, pero... ¡Jálele las patas! Bueno, esto no hacen los ángeles. Arcángel. Esa es una... A ver, como humanos nosotros estamos en un... despertar promedio del 30%. Tenemos 30% de luz, 70% de oscuridad. ¿Qué significa restricción? Desde nuestra biología hasta nuestra propia percepción sensorial. Eso es lo que no nos permite, por ejemplo, tener más intuición, lo que no nos permite sanar nuestro cuerpo como lo han hecho tantos maestros que nos han demostrado. Jesús, Buda, Krishna, Alá, todos los maestros que han caminado en la tierra. Lo que nos han venido es enseñar esas dotes del conocimiento espiritual, y que cuando lo tenemos, pues podemos hacer todo lo que ellos decían. Es justamente el despertar, y para eso están los ángeles. Yo digo que los ángeles son matemáticos, porque cuando tú le pides un mensaje, realmente son matemáticos, te dicen exactamente lo que tú necesitas. Pero no les podemos pedir vaya y pégale a tal persona, porque esa es una se salvó concepción humana, ¿no? De cómo vemos la solución de las cosas. En el mundo espiritual tenemos que experiencia, aprendizaje, tomar la lección y seguir adelante. Claro, es todo. Evolucionar, nada más. También la gente que no quiere evolucionar puede no evolucionar. Ese es libre albedrío totalmente. ¿Hay rituales especiales para los ángeles? Definitivamente sí. Podemos llamarlos, podemos escribirles, podemos convocarles cuando estemos antes de dormir, es un buen momento. Cuando nos despertamos es un buen momento también. Podemos hacerles preguntas, podemos pedirles señales, podemos... Hay ángeles que hasta se materializan, ¿no? Hay tantos testimonios que de esto podemos pedirles información, podemos pedirles revelaciones de cosas que quizá, por ejemplo, estoy en un examen y no me acuerdo, yo estudié pero no me acuerdo algo. Ángeles, me acuerdo. ¿Por qué? Porque ahí sí funciona. Para eso sí funciona. Ya saben, chicas. Ángel Subkiel, por si acaso, date viendo la respuesta. Sí, compañerita, no, de adelante, que me quepisa. Bájame viendo que no se me queme el arroz. Y dentro de estos rituales, ¿hay ángeles que sean como específicamente que trabajen mejor con las chicas o todos son como para todos? Es como para todos, porque el sentido del género desde el punto de vista espiritual es para la experiencia, porque cuando estamos en un género, interactuamos, por ejemplo, una de las lecciones como humanos es la pareja, es hombre-mujer, ¿no es cierto? Uh-huh. Y experienciamos al interactuar, al querer entender el amor desde la pareja, desde la experiencia maternal, desde la experiencia de hija, desde la experiencia de papá, ¿no es cierto? Entonces, los ángeles están para todos y simplemente hay que llamarlos. Podemos hacer rituales con el agua, con velas, con inciensos o simplemente una oración. No necesitamos algo complejo, es lo más simple, pero como tiene que ser de todo corazón. Como uno lo siente. Algo que yo suelo decir mucho, que el secreto de la magia es la intención. Definitivamente. Sin intención no hay magia. No hay. Entonces, así sea solamente con Agüita Florida, quiere conectar con su ángel, conecte. Definitivamente. Póngale la intención, sí. Póngale el rezo. Póngale el Wi-Fi y el agua florida y conéctese con tu ángel. Sí, la intención es la intención pura que se llama los ángeles, que es algo que quiero de verdad. Porque a veces digo, sí, quiero tal cosa, pero no estoy queriendo al 100%. Estoy queriendo al 80%, al 70%, al 60%, al 5%. Y no ocurre, pero cuando yo quiero de verdad, esa es la intención pura. Y es uno de los elementos creadores que como humanos tenemos a la mano facilitamente. ¿Podemos pasar ángeles o pedir ángeles que ayuden, claro, a otras personas? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por ejemplo, cuando alguien, mucho a mí me piden hacer oración, prender una vela, o estoy en tal cosa, ¿no? ¿Y qué hago? Yo les pido a los ángeles, o les pido que les cuiden. Las mamás, por ejemplo, en lugar de angustiarse, ¿qué pueden hacer? Bendecir a sus hijos. En lugar de yo preocuparme porque me atraso al trabajo, yo le digo, ángeles, traigan un bus rápido y que el señor maneje rápido. Me contacto con el ángel del señor chofer y le digo, conduzca rápido. Acelere, ángel, acelere. Sí, es profundamente práctico. Práctico, sensible. Sencillo, agradable. Yo creo que los ángeles da lo que tienen mucho es, y siempre nos dicen, rían. Los humanos toman mucho en serio las cosas. Rían de la experiencia en la que están. Diviértanse. Tengo un coro de ángeles. Ustedes se ponen tan serios. Pero les retamos a que cuando están en un problema, rían y pidan ayuda en lugar de enfocarse en el lío, ¿no? Esa es nuestra parte muy humana. Hermosa Nievecita, tú haces lectura de ángeles. ¿Nos podrías, por favor, compartir tu número? Que cómo podemos contactarles, ya les vamos también a dejar los números. Y por experiencia propia, yo que soy un ser súper dual, súper luz y súper oscuridad, Nievecita es una hermosa mujer, una hermosa brujer que conecta con los ángeles y te puede guiar en el camino de tu sanación. Bueno, mi número es el, me puede escribir a WhatsApp, que es lo más fácil, es el 099-6601-505. Los ángeles están para darnos respuestas, para hacernos entendernos. 1-800, su ángel. Su ángel guardián. Cuéntanos, Berito. Tú haces regresiones, ¿sí? Y en estas regresiones, asistencia, ¿cómo es la parte de la asistencia? ¿Quién se pide asistencia para poder regresar una? Pues básicamente las regresiones es poder acceder a ese subconsciente que es la esencia del alma, ¿no? Esa información que está ahí vida tras vida y que guarda, pero que nosotros en este plano no podemos acceder tan fácilmente. Y es como cuando tú tienes una obsesión por algo y dices, ¿pero por qué me gusta tanto eso si nadie me lo ha enseñado? Por ejemplo, en mi caso, siempre tuve una obsesión por los transexuales. Quería conocer su vida, quería conocer la razón por la cual ellos tienen esa situación. Y en mis vidas pasadas, en mis regresiones que me he hecho, descubrí, por ejemplo, que en una de esas vidas tuve un padre que fue transexual. Entonces, eso te ayuda a entender esos intereses, ese conocimiento que tú tienes y que nadie te lo ha enseñado. existe también, por ejemplo, personas que saben tocar piano o que tienen un don y que no nadie se los ha enseñado. Entonces, eso puede ser esa información que está en el subconsciente. Siempre se llega a partir de una... Pues yo trabajo siempre con la energía del amor, que es la energía más poderosa de todas. Y pues es llevar a esa persona a un estado de relajación profunda donde su cerebro empieza a funcionar con ondas alfa. Esas ondas nos permiten como acceder o abrir como esa puertecita hacia el subconsciente, y a través de la relajación, y es como si tú estuvieras viviendo un sueño, puedes empezar a ver la información que el universo en ese momento te tiene que mostrar. No muchas veces puedes llegar porque tal vez no es el momento o no es la información que necesitas recibir. Como sabemos, todo es perfecto. Y esa información que nos llega y que podemos entender de nuestras vidas pasadas, pues la idea es que te sirva para algo que estás ocurriendo en este momento y que te ayude a solucionar esa duda, ese problema, ese inconveniente y entender pues porque ya lo viviste, ya pasó y ahora es evolución. Como decía Nievecita, la idea es siempre seguir evolucionando y aprender. Entonces, lo que hemos aprendido de vidas pasadas, acceder a esa información no sirve para no repetirlo, sino seguir evolucionando hacia la luz. En conclusión, Nievecita, Los Ángeles. ¿Qué podemos como concluir de Los Ángeles? Yo quisiera hacer solo una aclaración chiquitita respecto de la homosexualidad, ya, de la transexualidad. Es algo que he querido decir mucho, que es un conocimiento espiritual que traen los ángeles, es de que cuando un alma va a hacer una lección nueva en su vida, va a aprender algo nuevo, hace una lección de cambio de género. Y eso al alma, al ser humano, le toma de 4 a 5 vidas. Ese es el tramo en el cual la humanidad le ha llamado el homosexualismo, ¿ya? Entonces es porque el alma eligió. Por ejemplo, todos hemos sido todo. Príncipes, mendigos, hombres, mujeres, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué? Porque en el sistema de aprendizaje en la Tierra necesitamos haber estado en el zapato del otro para tener compasión del otro, para saber entender y poder ligarnos a través del amor. Claro. Exacto, ¿ya? Entonces quería decir eso porque es un conocimiento que mucha gente me gustaría que sepa y que le alivia la vida. Un saludo hermoso y mucho amor a todos esos seres andróginos que habitan y que caminan en esta tierra, que son hermosos y mucho amor, mucho amor. Quiero compartirles ya para cerrar, el día de mañana jueves 18 de octubre a las 6 de la tarde en el Parque Miravalle, que es en la Rafael León y Salumbide, en el sector de la Floresta, se va a estar realizando una ceremonia, una pequeña conmemoración por nuestra amiga, hermana, compañera Vanessa. Ya son 5 años de su trascendencia en este plano. Y bueno, con nuestra compañera Kiwamala vamos a estar sosteniendo una ceremonia para recordarla no solamente a Vanessa, sino también a todas las mujeres que por motivos de vida, por motivos fuertes de esta realidad que vivimos ahora como mujeres, nos desaparecen, nos hacen trascender a la fuerza. Entonces vamos a estar a las 6 de la tarde, que a todas las mujeres que nos quieran acompañar, ya vamos a estar ahí. ¿Se debe llevar algo? ¿Una velita? ¿Algo que se debe llevar? ¿O se va? Lo importante es estar. Y la intención. Ay, hermana, por favor. ¿Qué es? Alguien ya debió haberse estado preguntando qué será que lleve un palito santo, una vela, algo. Entonces, lo que pueda aportar, aporte. Lleve su palito santo, lleve su velita, lleve su corazón. Lleve su corazón y que con eso basta. Un gusto haberles tenido a Nievecita en esta tarde aquí. Muchísimas gracias. Gracias por compartirnos tu sabiduría. Muchísimas gracias por compartirnos todos tus saberes, así como desde tu útero, desde tu ser mujer. Muchísimas gracias por compartirnos. Gracias, Berito, por haber venido desde tan lejos. Sí, gracias. Gracias a ustedes por invitarme tan sorpresivamente. Fue maravilloso. Un abrazo fraterno a todas las mujeres que les acompañamos en su proceso de sanación. Recordemos que si sana una, sanamos todas. Y eso es lo más lindo de toda la sanación. Muchas gracias a nuestro súper amigo en cabina, Oscar, que lo conocimos hoy. Que vamos a hablar. Recordemos que en esta tarde estuvimos junto al Centro Integral de Salud Energética Kumara. Esto queda en la Avenida América y Mariana de Jesús. El número de contacto para contactarse con el centro es del 099-88-27761. Repito, 099-88-27761. Y junto a la colectiva activista Nuna Warmi, que estamos siempre acompañándoles y viendo la resistencia de las mujeres desde el arte. Nos despedimos también de Berito en esta tarde. Chao, Berito. Chao, chicas. Vámonos, comadres. Nos vamos hasta el próximo miércoles. Importante, antes de olvidarme. ¿Qué pasó? El próximo miércoles, 31 de octubre, el caldero se enciende. Con todas las brujeres aquí. En la radio de la Casa de la Cultura. Estaremos todas las mujeres de Brujeres al Aire. Vulva Ruda, Maternando en Tribu, el clima astrológico, todas las brujas vamos a estar presentes y les vamos a dar un hermoso programa de brujitas. Muchísimas gracias a la Casa de la Cultura que nos ha abierto este espacio en esta tarde. Muchísimas gracias a todos los úteros que nos escucharon y nos vamos, así que agarren sus escobas y ¡a volar! ¡Wow! Y a este sistema me enfrento. Agua mi sangre, viento mi aliento, tierra mi cuerpo, fuego mi espíritu. Soy brujer y a este sistema me enfrento. Nací en la luna llena y cada mes con ella yo me conecto. Esto fue Brujeres al Aire, resistencia, arte y saberes femeninos.